del alma. Todos los viernes a las 20 horas te invitamos a compartir con nosotros la Hora del Santo Rosario. La Hora del Santo Rosario se realiza en cadenas de oración por necesidades y por salud. La Hora del Santo Rosario, conducción, señora Cebe Sotelo. La Hora del Santo Rosario por FM Oriente 92.3. Queremos contarles una gran noticia. Mal Ejemplo vuelve al aire. Momentito, en un horario distinto. Esta vez vamos a la mañana, con lo de siempre, lo mismo de siempre. Cine, cómics, nerdaje, humor, historias de ovnis, noticias raras. Bueno, lo que ya sabes. Mal Ejemplo. Ah, pero pará, no dije el horario. Sábados, de 11 a 13, por Oriente, con Santiago Alonso. O sea, yo. Juan Bump, Don Lorenzo. El hombre más sensual de la FM. Y Luz Bermúdez. Mal Ejemplo, por Oriente. 92.3 facebook.com/malejemplofm. Fin de espacio de publicidad. Conectate con www.fmoriente.com.ar. Radio libre y alternativa. En el aire, FM Oriente 92.3. No se rompe ni se dobla, pero a veces se ablanda un poco. Está llegando a la radio Mal Ejemplo. Santiago Alonso, Juan Bump, Don Lorenzo y Luz Bermúdez. Oriente 92.3. Les tomó años, pero lo lograron y conquistaron la tarde. Ahora van por más. Mal Ejemplo. Santiago Alonso, Juan Bump, Don Lorenzo y Luz Bermúdez. Por FM Oriente 92.3. お鍋に味噌を溶いて熱々ご飯はおひつに移して支度はあじょうじょうみんなを起こしてみんなが揃ったらさあたくさん召し上がれお日様も輝いて Mal Ejemplo. Aquí estamos, amigos, a las 11 de la mañana con 18 minutos. Bienvenidos a todos a la radio, bienvenidos a Mal Ejemplo. En una jornada nublada, pero no por eso estaremos menos felices. Hasta la 1 de la tarde, trayendo infinidad de alegría y sonrisas. Buen día, ¿qué tal?